Sección 81 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 11. Vamos, ¿qué tal? ¿Es guapa? Oh, la mía, la de color de rosa es encantadora, amigo mío, y se llama Douniacha, exclamó Iline al ver a su amigo. Pero la expresión de su rostro le hizo callar inmediatamente, adivinando que su jefe y héroe no estaba de humor de bromas, porque éste le dirigió una mirada de ira y le vio alejarse rápidamente en dirección a la aldea. «Ya les daré yo a esos bandidos», murmuraba Rostov. Alpátych, alargando el paso, logró con gran trabajo reunírsele. «¿Qué medidas os habéis dignado a tomar?», le preguntó humildemente. «¿Qué medidas, viejo imbécil?», dijo el húsar, amenazándole con los puños cerrados. «¿Qué has hecho? Los aldeanos se amotinan y tú te contentas con mirarles y ni aun sabes hacerte obedecer. ¡Eres un traidor! ¡Os conozco a todos y a todos os haré despellejar vivos!». Después, como si hubiese temido el agotar la ira amasada en su corazón, continuó bruscamente su camino. Alpátych, guardando en su alma el sentimiento de una ofensa inmerecida, le siguió como pudo, comunicándole mientras caminaban sus reflexiones sobre los amotinados, tratando de hacerle comprender que, gracias a su testarudez extraordinaria, sería peligroso e impolítico el entrar con ellos en lucha abierta sin el auxilio de la Fuerza Armada, y que, por lo tanto, sería mejor requerirla. «Ya les daré yo Fuerza Armada. Ya verán, ya verán», repetía Nicolás sin pensar lo que decía. Dominado por una ira violenta e irreflexiva, caminaba resuelto hacia la multitud agrupada alrededor de la granja. Aunque Rostov no tenía plan premeditado, Alpátych presentía que aquel acto extravagante produciría buen resultado. Su porte firme y atrevido, su rostro contraído por la cólera, hicieron comprender a los aldeanos que había llegado el momento de dar cuenta de su conducta. Durante la conversación con la princesa María, se había manifestado cierto desorden en ellos. Muchos de quienes empezaban a apoderarse el miedo aseguraban que los recién llegados eran realmente rusos y que se incomodarían de que se atreviesen a detener a la señorita. Drone, que era de esta opinión, no vaciló en expresarla de viva voz, mientras que Karp y sus adheridos le cogieron por su cuenta. «¿Durante cuántos años has estado devorando el municipio a tu gusto?», exclamó Karp. «¿A ti qué te importa? ¿Has enterrado en alguna olla el dinero? La desenterrarás y ahí queda eso. ¿Qué te puede importar que saque en nuestras casas?». «¿Acaso no sabemos que ha sido ordenado?», gritaba otro. «El que no se abandonara la aldea, ni se llevara nada, ni siquiera un grano de trigo. ¡Y ahora quiere marcharse!». «Tu estúpido de hijo era el que debía ser soldado, pero te dio pena y fue mi pobre Vani el que tuvo que marchar», dijo a su vez con violencia un viejecito. «Ya no nos queda más que morir. Sí, solo morir». «Aún no me han admitido mi dimisión», repuso Droné. «Sí, esto es. Aún no te han despedido, pero ya por si acaso te has preparado». En cuanto Karp vio llegar a Rostov acompañado de Labruchka, Iline y Alpátych, se adelantó a su encuentro con los dedos metidos en el cinturón y la sonrisa en los labios. Drone, al contrario, se había escondido en las últimas filas y la multitud se estrechó. «¡Eh! ¿Quién de vosotros es aquí el staroste?», preguntó Rostov. «¿El staroste? ¿Para qué le queréis?», preguntó Karp. No tuvo tiempo de concluir la frase cuando su gorra voló por los aires y su cabeza vaciló ante el golpe que había recibido. «¡Abajo las gorras, traidores!», gritó Rostov con voz terrible. «¿En dónde está el staroste?», repitió de nuevo. «¿El staroste? ¡Pregunta por el staroste! Drone Zakharovich, te llaman», dijeron vivamente y en voz alta muchos aldeanos. Y todas las cabezas se fueron descubriendo una a una. Nosotros no nos rebelamos, no hacemos más que obedecer las órdenes recibidas, prosiguió Carp, que aún se sentía sostenido por algunos. Hemos seguido los consejos de los viejos. ¿Aún os atrevéis a responder, atajo de bandidos? Exclamó Rostov, cogiendo por el cuello al gran Carp. Amigos míos, atadle. Labruchka se lanzó sobre él y se apoderó de sus manos. Será preciso que los nuestros, que están abajo, suban a ayudarnos, dijo. Es inútil, repuso Alpátych. Y volviéndose hacia los aldeanos, los llamó por sus nombres y les mandó se quitaran los cinturones para atar los brazos del primero. Los aldeanos obedecieron en silencio. ¿En dónde está el staroste? Continuaba preguntando Rostov. Drone, con el rostro pálido y las cejas fruncidas, se decidió por fin a presentarse. ¿Eres tú? ¡Átale a ese también, Labruchka! Exclamó Rostov con autoridad, como si esta orden no pudiera hallar resistencia. Y, en efecto, otros dos hombres se destacaron del grupo y Drone soltó él mismo su cinturón para que le ataran las manos. —En cuanto a vosotros —prosiguió Rostov—, escuchadme todos. Vais a volveros a vuestras casas al instante y cuidado con que yo oiga una palabra más. —Ningún daño hemos hecho, solo hemos obrado tontamente. —Ya os lo habíamos dicho, esto era contra las órdenes —murmuraban muchos labradores a la vez, dirigiéndose reproches mutuamente. —Ya os había prevenido —dijo Alpátych, que se sentía de nuevo en posesión de su derecho—. Esto era muy mal hecho por parte vuestra, hijos míos. Sí, Jakov Alpátych, hemos hecho una tontería, le contestaron. Y la multitud se separó tranquilamente. Todos volvieron a sus casas mientras conducían a los prisioneros al patio del Palacio Volkonsky. Los dos borrachos los siguieron. No me pareces mal así, decía uno de ellos a Carp. Voy a mirarte a mi gusto. ¿Se ha visto nunca hablar así a los amos? ¿En qué estabas pensando? ¡Eres un imbécil! ¡Simplemente un imbécil! Repetía el segundo con mucha guasa. Dos horas después, los carros para los bagajes estaban enganchados y los aldeanos transportaban y embalaban los efectos de sus amos bajo la vigilancia de Drone, que había sido puesto en libertad a petición de la princesa. —¡Cuidado con esto! —decía uno de los aldeanos, joven, de alta estatura y fisonomía simpática, a uno de sus compañeros que acababa de recibir una cajita de manos de la doncella. —¡Que vale caro! No vayas a tirarla en cualquier modo o a atarla sin esmero para que se raye toda. Es preciso que todo se haga bien. —Así, cubierta de paja y envuelta en estera fina, verás que perfectamente va. —¡Oh, libros! ¡Libros! ¡Cuántos libros hay! —decía otro, doblado bajo el peso de los armarios de la biblioteca. —¡No me empujes! ¡Qué pesado es esto, hijos míos! ¡Y qué libros más grandes y más hermosos! —¡A fe mía, que los escribieron no holgaron! —repuso el joven señalando a los diccionarios amontonados unos sobre otros. Rostov, no queriendo ser indiscreto ni imponerse, no volvió a casa de la princesa María, sino que esperó su partida en la aldea. Cuando los carruajes se pusieron en marcha, montó a caballo y la acompañó a 12 verstas de distancia, hasta Jankovo, que estaba ocupado por nuestras tropas. Al llegar al relevo, se despidió respetuosamente de ella y la besó la mano. —Me confundís, princesa —le contestó ruborizándose ante las efusiones de su agradecimiento—. Cualquier Isprausnik hubiera hecho lo mismo. Si no hubiéramos tenido más que aldeanos que combatir, el enemigo no habría avanzado tanto en el país, añadió algo turbado y pasando a otro asunto de conversación. Me considero muy feliz por haberos conocido. Adiós, princesa. Permitidme os desee toda la felicidad posible y Dios quiera nos volvamos a ver en circunstancias más favorables. El rostro de la princesa María estaba radiante, y la tierna emoción que experimentaba la hermoseaba. Comprendía que era merecedor de todo su agradecimiento, pues ¿qué hubiera sido de ella sin la presencia de Rostov? ¿No habría sido infaliblemente víctima de los aldeanos amotinados? ¿O no habría caído en manos de los franceses? Para salvarla, no se había expuesto a los mayores peligros y su alma, llena de nobleza y de bondad, ¿no había sabido compadecer su posición y su desgracia? Sus ojos tan buenos y honrados se habían llenado de lágrimas cuando ella le habló. Y este recuerdo quedaba grabado en su corazón. Al decirle adiós, experimentó a su vez una extraña emoción y se preguntó si le amaría ya. Sin duda, que se avergonzaba de confesarse que se había enamorado de repente de un hombre que quizás nunca la correspondiese. Pero se consolaba ante la idea de que nadie lo sabía y que no era ningún crimen el amar en secreto y toda su vida al que sería su primero y último amor. Ha sido preciso que llegase a Bogoucharovo para hacerme ese servicio tan grande. Y además, que su hermana rehusara el casarse con mi hermano. Pues, de no ser así, aunque me amara, tampoco podría ser suya. Se decía la joven, viendo en este encadenamiento de circunstancias la mano de la providencia, y acariciando en el fondo de su alma la esperanza de que aquella dicha apenas soñada podría llegar a ser algún día una realidad. También ella había producido una dulce impresión en Rostov cuando sus camaradas, que habían olido algo de sus aventuras, se permitieran darle bromas, felicitándole porque, yendo a buscar heno, había tenido el talento de descubrir una de las más ricas herederas de Rusia. Se incomodó seriamente, pero en el fondo de su corazón se confesaba que no podía desear ni hacer cosa mejor que casarse con la simpática princesa María. Ese matrimonio haría la dicha de sus padres, la suya, e instintivamente comprendía que también la de la dulce joven que le consideraba como su salvador. Además, con su magnífica fortuna, hallaría el medio de restablecer la de su padre. Pero entonces, ¿qué sería de la pobre Sonia y del juramento que la hizo? Este era, precisamente, el recuerdo que le irritaba cuando le daban bromas sobre su excursión a Bogoucharovo. Fin de la sección 81.